combustible sensorial para el arranque. Un día voy a ser otra distinta, voy a hacer cosas que no hice.

pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ahí voy una y otra vez, y en el placer del instante en el que puedo sentir que vuelo, se me va yendo la vida, y salto y no espero que haya ahí nada para mí. Salto y no espero, pero me haría tan feliz que esta vez haya algo ahí, sí. Pa pa brava pa pa pa pa pa pa brava pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa brava pa pa pa pa pa pa brava pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Alba Iruzubieta cierra nuestra introducción rarísima. Rearmado matutino de sentidos. Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí oficialmente La Mañana Rara a las 10:31. Bueno, ya sonando desde hace un rato, pero primera oportunidad que tenemos para saludarnos en este encuentro, segunda semana de esta temporada 2025. Estamos muy contentos de estar acá. Semana extra cortita, porque La Mañana Rara va de martes a viernes. Se viene ya el jueves la Semana Santa. Tal vez haya algún que otro Frankenstein, no le voy a mentir, tanto el jueves como el viernes, pero hoy y mañana en vivo aquí de 10 a 12 en el aire de la Radio Panamericana en el FM 103.7 aquí desde Huerta Grande, y un ratito más tarde totalmente disponible el programa para escucharlo entero por partes, las notas, lo que fuere, en la página de Radio Roja. Es una coproducción entre las dos radios queridas del Valle, Radio Panamericana y Radio Roja. Te ponen La Mañana Rara ahí adelante para que te enteres de toda la agenda cultural del Valle y, por supuesto, que te dejes abofetear sensorialmente por este programa. ¿Cómo escuchás La Pana? Te metes radiopanamericana.com.ar o también buscas en las redes sociales Radio Panamericana Huerta Grande y ahí te aparecen los enlaces a la página, a tocar en vivo, a lo que fuere. Y lo mismo con Radio Roja. Te metes a radioroja.com.ar, ahí están todos los contenidos disponibles de la Radio Roja, que está ahí volviendo ahí, arreglando de a poquito bastantes aparatos, cuestiones, y tenés todo disponible en la página para escuchar el programa completo, para escuchar las notas, y también a través de las redes sociales podés llegar si le haces más a eso. Bueno, se imaginarán que en esta breve semanita que tenemos disponible para la mañana rara, hay mucho para contar de nuestra materia prima, de la agenda cultural. Estuvimos haciendo ya las barridas por todos lados, por los centros culturales, por las municipalidades, hay de todo para el fin de largo, así que prepárate. Y mientras iremos colando de esos, toquecitos en la cabeza, si es que vos estás laburando y está la radio de fondo o andás por la casa dando vuelta, bueno, de repente decís, ¿qué están diciendo? ¿Qué dice? ¿Qué es eso que está sonando? ¿Qué es esa música? ¿Qué es ese tipo diciendo cosas de puto chileno? ¿Estás loco? Bueno, esa es la propuesta por un rato, sea cual fuere el oficio que cumple la radio en tu espacio en este rato de la mañana, o vaya uno a saber cuándo se te canta escuchar la mañana rara. Así que si estás por la tarde, por la noche, lo que fuere, vaya si es una mañana rara. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo coberturas. Finalmente, más allá de anticipar los eventos, también tenemos a los compañeros colaborando en asistir a ellos. El primero es el compañero Quilla de Radio Roja, el conductor de La Canasta Básica, que también suena aquí por la Radio Panamericana, programa de Radio Roja, suena allá por La Viaraba también, en Capilla del Monte, en todos lados, hablando sobre el comercio justo, tema que trabajamos la semana pasada, porque recordá que esta es la semana en la que Omar Grillo de La Dignidad nos contaba que iban a estar desplegadas todas las fuerzas vivas, como se dice, de los mercados, las ferias, a propósito y en el marco del Día de la Lucha Campesina e Indígena, con todas las ferias disponibles en distintos días, como te fuimos contando. Debemos también decir que una de las que anunciamos, la del sábado pasado en Casa Grande, finalmente no se hizo por el mal clima y se pasó para este sábado de Semana Santa. Así que bueno, el Quilla anda por Capilla del Monte, compañero vive por allá, y se acercó a Viaraba, fue el segundo encuentro que se está haciendo de un taller de coberturas de los juicios, taller de cobertura de juicios para medios de comunicación, y aprovechar para repasar cuestiones que pasaron con Joaquín Paredes, que pasaron en el juicio de Basaldúa, que aún todavía está falto de justicia por ahí. Así que vamos a estar escuchando una encantadora charla que tuvo con Eugenia Marengo, una periodista de aquí del Valle y una de las presentadoras del taller, y el grandísimo, gran, me pongo de pie, Alexis Oliva, el autor del libro que presentamos en esta misma casa aquí en la cooperativa Yamcay, de todo lo que el amor odia, todo lo que el amor odia, no, de todo lo que el poder odia, la biografía de la Negra Avendaño de Cruz del Eje, con esa historia fascinante. Bueno, ellos están llevando adelante esos talleres y hay charlita hoy para compartir. También he cortado, me he afanado un material muy lindo. La semana pasada la estuvimos escuchando a Camila Sosa Villada y esta semana la vamos a volver a escuchar, porque hay unos materiales imperdibles de un diálogo requete loco entre Camila Sosa Villada, que anda un poco de recorrida presentando película, con Tomás Quintín Palma, que es un chifladazo, un rosarino requete loco, como él dice, un militante de la cultura, y han tenido una charla que después ya les vamos a decir dónde la pueden ir a buscar. Pero nosotros durante esta semana en la radio nos vamos a ir compartiendo algunos fragmentitos que no tienen desperdicio. Hay libro nuevo por el Valle, también te vas a estar enterando. Hay unas musiquitas de Laura Dos Santos de allá de San Esteban que también vamos a estar compartiendo. Hay cine por todos lados, está el repaso de la agenda. La mañana rara se va a ir tornando cada vez más normal a medida que asentemos la información. We'll be right back.

penteadeira cabe essa oração. Reiniciando sistema. Voy a estar por un vino, ¿eh? Esto yo lo hago muy mal. Clavala más. ¿Puedes clavalo decir, más ¿puedes adentro? Eso. Estimulame. Clavala ayudame. Más adentro porque no le falta eso y, para que salga. Claro, un poquito más. ¿No? Eso, bien más adentro. No sexualices una destapada de un corcho. Yo te estoy explicando cómo se abre un vino. Acabarlo más. No sexualices, dale, no sexualices un corcho. Eso, ahora traba ahí. No, con el de abajo, el de más abajo. ¿Qué es el de abajo? Perdón, papito. No, te no. Voy a tocar un poquito. No, no sexualices ahí, un corcho. Ahí. ¡Ah! Mira. Hijo, ¿pero qué es la primera vez que abrís un vino? Esto es una. Esto fue un. Gracias. Fue un ejemplo de comunidad también. Cómo solo no podemos. Y con ayuda de alguien se construye. No es nunca solo, es con alguien. Las canas también te salieron solos en este tiempo porque no las tenías cuando te ¿no conocí? ¿No pasa eso en las entrevistas que sean tan incisivos con un entrevistador? Yo soy muy incisiva. Preguntale a la María Laura. María Laura estaba así. Camila viene de ser entrevistada por María Laura Santillán. Que dice mi que, nueva mejor amiga. Que dice que vio su película... Dudo que haya puesto la contraseña de Vimeo, que es como te la dan antes de que se estrene. Con la izquierda. ¿Porque sos comunista? Sí. Yo sí puedo decir que soy comunista. ¿Vos podés decir que sos comunista? Quedó marca en el vaso. Sí, eso es a propósito. Como te dejo las camisas. ¿Vamos a hacer una entrevista en serio? ¿Vos decís que sos comunista? ¿Esto es real? Sí. ¿O estás jugando? No, esto es de verdad. No, más anarquista que comunista. Pero está todo bien. ¿Te estás riendo? Bueno, cualquier cosa, todo esto se edita. Vos tranquila. Bien, perfecto. Vamos de a poco. ¿Te gusta que las cosas vayan de a poco? ¿Vas a leer la entrevista como la leyó Tommy Duster cuando la entrevistó a Susana Jiménez? ¿Toda la entrevista la vas a leer? Estoy como con apuntes. Camila, sos una actriz, se ríen del método, sos una actriz. Sí, te escucho. Sos una actriz que le puso el cuerpo a un personaje que viene de un libro que vos hiciste. Sí. En un punto es como si hubiéramos visto, no sé, a Borges hacer a Funes el Memorioso o a Cervantes hacer Quijote, Virginia Woolf haciendo la hija de Shakespeare. Es para mí, que no tengo tanta información cultural, sí. Es una novedad ver una persona que escribe un libro y a la vez se pone a hacer el personaje en una película. No es como mucho, no estabas bien, como no es un desafío demasiado. Sí, lo era. Sí que lo era, ¿eh? ¿Y por qué lo tomaste? Por Poncho, porque me iba a dar unos besos con Poncho. Es el actor mexicano que Alfonso Herrera. El marido de la actriz. Sí. Igual sí, hay un antecedente que es el de Marguerite Duras en Le Camion. Ella escribe la obra, después filma la película y la protagoniza. Ese es el único ejemplo que se me viene a la cabeza de esa enorme particularidad que es Tesis sobre una domesticación conmigo como protagonista. ¿Podemos hablar entonces de solo dos personas en la cultura, al menos occidental, que nosotros recordamos, que tomaron este camino? Sí. El de protagonizar una película de un libro que yo no quería igual, ¿eh? Te voy a decir la verdad, no quería hacerlo. No estaba en mis planes, no quería hacerlo. Para mí lo tenía que hacer Mariana Genecio. Yo sentía que estaba vieja, que no iba a soportar los desnudos, que no tenía ganas de irme de mi casa. Y cuando me dijeron que el abogado iba a ser Poncho, dije, bueno, puede que sí, puede que lo haga. Pero son ficciones. ¿Qué? Estar con él es una ficción. O sea, ¿te motivó la idea de contar una ficción? No, me motivó la idea de estar en pelotas con él. ¿Que es una ficción? Sí, que no lo es. ¿Qué relación humana no lo es? No estoy capacitado para responder esa pregunta. Por eso el que pregunta soy yo. Solo me vas a preguntar, no vamos a poder tener una discusión, no vamos a poder discutir nada. ¿A María Laura ya le hiciste preguntas? Sí, ¿qué le hice? ¿Apenas arrancó? Y respondió todo sin hacerse el pavo. No te hagas el payaso. Respóndeme esto. ¿Qué relación, qué vínculo no tiene algo de performance? Pero vos, en las situaciones sexuales, ¿fueron reales? No, en la... ¿En la película? En la película. No, pero hubo erección. No voy a decir de qué actor, pero hubo. ¿El borracho? No, yo no voy a decir nada, pero bueno. Hubo erecciones. Pusiste... Y yo dije, va a haber una erección. Y la hubo. ¿Pero eso qué es? Sí, un porque palpito. No, eso es un placer, porque a mí me encanta, como buena hija de puta, pararles la chota. Me encanta. Bueno, pasa con tu literatura. Sí, sobre todo con tesis. Las dos devoluciones más frecuentes que me han hecho han sido la de que se totean, aunque no sé cómo lo dicen aquí los porteños, que son tan especiales, y no, que y se separan. Y esto es para YouTube, más gente colombiana, gente... Y que se separan. Que se plantean cosas y se separan. Bueno, mi agente, por ejemplo, se separó después de leer tesis sobre una doméstica. Entonces, ¿sirve para algo la literatura? Ya ves, para un divorcio, para hacerse una paja, ¿para eso sirve? Yo tuve solo un cosquilleo. ¿En qué zona? Pero... ¿En qué zona? No quiero competencia de... Por ejemplo, la perianal. No quiero competencia de personas que escriben, porque yo era otra edad. Pero Fowl me la puso más dura. ¿Fowl? Pero yo era más chico también. Tenía la hormona más flor de piel. No leí el libro tuyo a los 24. Lo leí ahora grande. A mí Bukowski, ¿sabes? A mí Bukowski me cachondeaba cuando lo leía. Bukowski sí me gustaba leerlo. Después... ¡Qué retorcida! ¿Por qué? No, porque por ahí él miraba por la ventana... Cosas. No, pero viste que él decía que tenía un pito muy grande con venas púrpuras. Yo me lo imaginaba y decía, ¡ay, qué bombón! En un momento en el que me gustaban los borrachos perdidos, ya no me gustan más. Lamento decírtelo. Yo estoy tomando solo para la entrevista. ¿Te gustan ahora los atletas? No. Agua y fin. La gente no está entendiendo nada porque está siendo críptico. Sé más claro, ¿qué me querés preguntar? Podés mucho el cuerpo. Sí. De muchas maneras. Todas las situaciones sexuales son todas distintas. Sí. Hay como mucho ritmo. Y la película la veo como en un presente. Está como muy, muy presente, que me gusta. El futuro, angustia. El pasado también. Al menos en la película. Como que el pasado y el presente... y el futuro, cada cosita, pero el presente decís, bueno, están marchando, hay baile y estás. ¿Te pasa eso también con la película, que el cuerpo y el baile están presentes y el futuro y el pasado son feos? ¿O te resulta todo desolador en general? Todo me resulta desolador en general. Incluso cuando ella va a tener relaciones, hay un dejo de amargura. Yo me acuerdo que leía poemas de Sharon Olds, leía poemas de Susan Sontag, escuchaba un tema que se llama Lo Dudo, que dice, anda y ve, te está esperando, anda y ve. ¿Lo conoces? Anda y ve, no lo hagas por mí, es que al fin y al cabo somos solo amigos. Ponía ese tema antes de salir a actuar y cuando iba al set ya iba transparente de sentimientos y de... emociones. Y además sí, en verdad me lo tomaba en serio lo de Poncho. No bromeaba cuando decía que tenía que estar enamorada de él. Se me cayó el brete. Y eso no bebotiemos en un reportaje. Y eso que es como tener una ilusión para tener ganas de hacer algo. No. Una fantasía. Yo entendía que la cámara captaba cualquier mentira. Entendía que la cámara podía captar cualquier inflexión en la mirada, cualquier inflexión en la voz. Entonces me preservé el amor que sentía por él también, el amor que sentía por el director. Los ponía a competir entre los dos, les hacía escenas. Por ejemplo, estábamos almorzando, estaba Poncho sentado después de un día que yo lo había ignorado todo un día y decía, acá tiene que estar Sebastián Arceno, no tiene que estar Alfonso.

deseo, pesadillas, gonorrea, hongos, ladilla y renquera al caminar. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ese que reviente a picazones, hemorroides a bañones, que pierda el último tren. Ese que se queme con la plancha, que lo aplaste una avalancha y que lo tomen de rehén. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Si hay otro en tu vida, no le guardo rencor, solo les deseo lo peor. Ves, todo mucho más sano. Durante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. Qué mañana rara. Once y 14 minutos de la mañana, estamos acompañándolos en esta, lo que se llama la segunda radio, la segunda mañana radiofónica. Ya te informaste a la mañana temprano con Juancito y Panorama, y aquí estamos repasando algunas alteraciones sensoriales para acompañarte en el tramo hasta que llegue el momento de meterle al diente, a pasar a buscar pibes por las escuelas, a que se termine de acomodar el turno mañana. Para eso estamos aquí, para hacerte grata compañía dentro de lo posible. A veces no será tan grata, ¿qué va a ser? Bueno, nos metemos dentro de los contenidos que habíamos anticipado en el arranque del programa, y justamente a propósito de nuestra agenda cultural y nuestra reivindicación de que hay muchísimas cosas para hacer en el Valle, dentro de lo que es el entretenimiento, la cultura, lo tenemos ampliado el asunto, y la comunicación también está por ahí. Así que nos vamos a ir a nuestra primera cobertura. Estuvo el compañero Quilla en Capilla del Monte, participando de ya la segunda clase o el segundo encuentro del taller gratuito Cómo Narrar un Juicio. Es una charla abierta a partir de las causas de lesa humanidad, por ejemplo, o de derechos campesinos, del caso de Joaquín Paredes o el de Cecilia Basaldúa. Con su micrófono en mano, Quilla se fue hasta ahí y charló con Alexis Oliva, con Eugenia Marengo, que fueron uno de los presentadores, y todo el equipo de CDM Noticias, una importante agenda de noticias de aquí del Valle, en el marco de este encuentro de capacitación a partir de estas causas que sirven un poco para ir charlando acerca de cómo se cubre esto, cuáles son las dificultades, y en el marco de también de el pedido de justicia en estos casos. Vamos a escucharlo entonces a Quilla en su charlita con la compañera radionauta de allí de Capilla del Monte, Eugenia Marengo, y el gran escritor y periodista Alexis Oliva. Tiva Roja. Lo que la jornada nos dejó. Breve repaso por los territorios. Agarrate, hermane. Hoy, 12 de abril de 2025, estamos en el espacio Viaraba en Capilla del Monte, y hay aquí en el espacio Viaraba un taller de periodismo, justicia y género. Este es fue el segundo encuentro, y bueno, estamos acá compartiendo hoy más que nada el tema del juicio por jurados, y después vamos a trabajar con algunas causas judiciales también vinculadas a lesa humanidad, al femicidio de Cecilia y la causa de Joaquín Paredes. Mi

y poder ver eso, ¿no? La impunidad de verbal de muchos policías, etcétera, además con esta paradoja tremenda de que los que tenían que investigar un femicidio eran policías, que muchos de ellos hasta estaban presos o imputados por violencia de género, intentos de abuso. Tremendo. O sea, eso y mucha, gran parte de la opinión pública, de lo que llamamos ciudadanía, la sociedad, no lo sabe. Y no lo sabe porque no hay colegas, no quisiera decir compañeros, porque compañeros son los que lo hacen, que no lo están haciendo. Entonces, bueno, tenemos que hacernos cargo, ¿no? La degradación del periodismo, bueno, hay que tratar de alguna manera contrapesarla con un periodismo de calidad y de compromiso, ¿no? Y de compromiso con los derechos humanos, y esto de volver al territorio me parece que es crucial. Que todavía estamos en el medio del proceso del taller. Muchas gracias, Alexis, muchas gracias, Euge. Gracias. Gracias a vos. Chicana sonando en esta mañana rara de martes 15 de abril, y vamos a seguir en sintonía juicios porque hay novedades en relación a los defensores ambientalistas imputados en Córdoba, y por eso la tenemos del otro lado a Marcela Martín, una militante de izquierda socialista, una también ambientalista y defensora de nuestro territorio y tantas otras cosas más que me acaba de decir, pero que no pude retener todo lo que me dijo Marce. Además es docente, hemos hablado varias veces también por los conflictos docentes aquí en el Valle de Punilla y en el país también. Marce, ¿estás por ahí? ¿Vos me escuchás bien? Sí, te escucho bien. Fui trabajadora de la salud, en realidad, ¿no? Okay. No docente. Hemos hablado mucho de la crisis de salud. Es verdad. Porque es verdad. Fui delegada, así que... Ahí sí. Está. Bueno, acabamos de escuchar a Alexis Oliva, a la compañera periodista Euge Marengo. Se encargan de hacer una bajada en el marco de un taller sobre cómo no solo los periodistas y los comunicadores deberíamos saber un poco sobre el trajinar de un juicio, los escondites, los vericuetos, las mañas que tiene un juicio, y bueno, y en estos días está circulando también la información del comienzo del proceso penal en la Cámara de Cruz del Eje contra 6 vecinos y vecinas imputadas injustamente por luchar en defensa del monte en Punilla. Teníamos ganas de actualizar información, hemos hablado en Radio Roja al respecto con una instancia anterior en la que estuvo la molestia de tener que trasladarse hasta Villa Dolores. No sé si es el mismo, los mismos 6 defensores, pero ¿querés ponernos un poco en contexto de dónde estamos parados respecto de este caso? Sí, bueno, muchas gracias primero por el espacio. Radio Roja, yo vengo hablando con usted hace un montón de tiempo por la cantidad de conflictos que hay en el Valle. Y bueno, esta vez nosotros el 31 de marzo hemos sido notificados a través de nuestros letrados, que son 3, somos los mismos 6, somos los únicos 6 defensores ambientales en la historia de la provincia de Córdoba, siendo elevados a juicio por un gobierno que hace estas cosas, ¿no? El saqueo del territorio vía audiencias públicas, donde no, en la legislación argentina, en la cordobesa y en las ordenanzas de nuestros pueblos, las audiencias no son vinculantes. Uh-huh. Así que esta legalidad nos da muy pocas posibilidades de opinar, ya que esa opinión puede no ser tomada por los gobiernos, y esto es lo que pasó con las 2 grandes audiencias e históricas audiencias públicas que Punilla le puso el cuerpo, tanto cuando iba a hacer la obra por el este, que tenemos la mina de uranio en nuestros pies, como la del oeste, que fueron 24 mañanas, la otra fue 9 días en el club de Santa María de Punilla. Uh-huh. Eso no había sucedido, yo sé, 30 años que vivo en el Valle, no había sucedido nunca que una resistencia ambiental hubiera generado semejante nivel de participación, ¿no?, y de activismo. Entonces, esto que estamos viviendo es la secuela de toda esa lucha de 5 años, y además es la puerta que se abre hacia la autovía que tiene que ir hasta la cumbre, ¿no? Claro. Eso es lo que está aprobado en lo que nosotros decimos, la licencia ambiental sin licencia social, porque realmente el estudio de impacto ambiental sobre el resto del tramo fue un desastre, pero bueno, para eso le paga el gobierno a sus técnicos para que escriban una cosa que no es real, ¿no? Uh-huh. De hecho, apenas se inauguró esta autovía, ustedes vieron la cantidad de accidentes que hubo, ¿no? Porque sabíamos que iba a ocurrir esto. Rápidamente. Entonces, ya tuvimos noticias. Bueno, exacto, es más, cuando se habilitó, no cuando se inauguró, que uh-huh. fue como 20 días después, ¿no? Que se inauguró entre gallo y medianoche, que nos enteramos a las 10 de la mañana que estaba el gobernador, porque esas cosas que hacen los gobiernos, ¿no?, de esquivarle a la gente y de que vos te estés enterando mientras está sucediendo, ya no te podés trasladar hasta allá porque estás trabajando, por lo que no te podés organizar, es una forma de inaugurar a espaldas de la gente, uh-huh. para sacarse la foto, para difundir que Córdoba es aparentemente distinta, cuando con el Rigi cordobés, Yarlora se ha ido mucho más a la derecha, ¿no? En Córdoba tiene mucho más beneficio en los multimillonarios, en las transnacionales, que en el resto de la Argentina. Pero se va a querer diferenciar este año, que es un año electoral, ¿no? Entonces, no estamos entendiendo por qué vamos a juicio, digamos, excepto que sea para disciplinar al resto del Valle, que va a salir a resistir, estemos en juicio o no estemos en juicio. La gente va a salir a resistir, porque todo lo que se hace autoritariamente sin consenso en la población es resistido, ¿no? Porque claramente no fue consultado. Estamos saliendo también en vivo por Radio Panamericana, y tal vez hace falta contextualizar la situación de estos 6, en este caso, imputados, ¿no? En este caso, ya procesados, sí, sí. Digamos. Sí, sí, sí. Esto fue por un episodio del 13 de agosto del 2022, en el contexto de un plenario provincial que había en la Plaza San Martín, de Cosquín, por eso hay mucha gente de Córdoba que está de testigo, uh-huh. porque había mucha gente de un montón de asambleas. El intendente pasa, atraviesa la plaza y se instala en esta confitería, que es una esquina vidriada, sobre la calle Salta, donde se veía la asamblea. Entonces, cuando los compañeros nos dicen que está el intendente, nosotros levantamos las banderas, decidimos levantar las banderas e ir a reclamarle ahí a la puerta de la Plunders. Algunos entramos, le dijimos en la cara lo que le venimos diciendo en los carteles, en los medios, en las marchas, ¿no? De que son los responsables de que esta autovía no solamente es responsable del gobierno de la provincia de Córdoba, en este momento es Schiaretti y ahora Sarsiore, sino que todos los intendentes que firmaron el uso del suelo a través de las ordenanzas, que también fueron a espaldas de la gente. Claro. Nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de verle, debatir cara a cara, decir, mira, estos somos los que defendemos el monte, vos sos el que lo entregas y lo saqueas. Uh-huh. Fue claramente eso. Salimos de ahí, sacamos una foto, todo, yo me volví a Santa María porque me estaban lavando el auto en una cosa de autos y cerraban a las 7 de la tarde, yo me tomé el colectivo, me volví y a la noche me enteré que había habido mucho más disturbio, porque por supuesto el dueño de la confitería llamó a la policía, mientras yo estuve, la policía no accionó contra nosotros, los mozos sí intentaban que saliéramos, y una vez que le dijimos todo lo que le queríamos decir, salimos de ahí. Yo el lunes, yo en ese momento trabajaba en el Hospital Colonia, yo el domingo a la noche me estaba por acostar como a la 1 de la mañana del martes y me toca la puerta un patrullero, una CAP con dos femeninas que vienen y me dicen, usted se tiene que presentar ya a la Fiscalía de Cosquín porque está imputada por los hechos del sábado. Y ahí a mí me cae la ficha que es por esto. Claro. ¿No? Entonces yo le digo, bueno, voy mañana, pido, déjame la notificación, yo pido salir con autorización del hospital y voy tranquila, no, a mí se tiene que ser ahora. Bueno, nunca entendí por qué tenía que ser esa hora. Uh-huh. Así que fui, por supuesto que les avisé por los WhatsApp a las asambleas que estaba yendo, que se fijaran que posiblemente el lunes a la mañana llegaran otras citaciones, y fui a declarar, a notificarme físicamente, fui a la comisaría, me pintaron los dedos, llegué como a las 3 de la mañana de vuelta a mi casa, y ahí yo me noticio de que la acusación falsa que nos hacen, por lo menos a 3 de los 6 imputados, es amenazas. Amenazas. Entonces pregunté, ¿cómo lo amenacé? Yo pregunté, porque como es una mentira, digo, ¿qué usaron? Y me leen una frase que nunca pude retener, porque como yo no solamente no amenazo, sino que no uso frases amenazantes, uh-huh. Era algo así como, te vamos a agarrar con tus hijas, una cosa así bastante extraña para estar colectivamente en un lugar, ¿no? Porque muchas amenazas se hacen en privado, digamos, para que no haya testigos, digamos, no tendría ni lógica que uno claro. amenace públicamente con 40 personas delante a alguien, es medio las, ridículo, las supuestas ¿no? amenazas estaban, además. Las supuestas amenazas estaban particularizadas a cada una de esas personas. No, no. Okay. No. El ex intendente dice que lo amenazamos a él. A él es la figura del jefe político del pueblo, ¿no? Las otras dos personas que estaban en la mesa con él son dos funcionarios que viven en Santa María, que los conozco hace 30 años. Por eso también dedujo que llegó primero mi notificación, saben dónde vive, hace 20 años vivo en la misma casa. Entonces, y ahí empezaron a llegar las notificaciones. O sea, esto es una causa falsa, armada por un intendente que se vio rodeado de un pueblo que se queja por algo que es irreversible. El daño que ellos hicieron es irreversible. El saqueo del territorio es irreversible, le cambió la vida para siempre a muchísima gente. Y yo recién acabo de hablar con una compañera que va a salir de testigo que me dice que no puede dormir de los ruidos de la autovía que le pasa muy cerca, ¿no? Claro. Esto ha tenido secuelas para toda la vida, para un montón de gente, ¿no? Y esta gente, o sea, ahora ese señor es funcionario de Sarsiora, ¿no? Porque, digamos, el gobierno lo cambió de nombre, pero es el mismo. Hablabas entonces, igual de... Hablabas de algunas diferencias también, o por lo menos dentro de la expectativa de cómo se iba a presentar el gobierno de Sarsiora respecto del anterior, desde Schiaretti, con respecto a este tema, vemos que han metido a fondo con respecto por lo menos a este tipo de causas o al manejo de la situación. Claro. Contame cómo viene este devenir, habríamos contando que había habido una instancia anterior que los habían tenido que mandar a Villa Dolores por esta misma causa, porque... y ahora se define realmente que está todo dado para el proceso. Claro, porque es así. También hay cosas que uno va aprendiendo en la marcha, ¿no? Al haber pocas cámaras en la provincia, en este momento están los judiciales haciendo paros, porque tienen poco, o sea, los trabajadores, no los funcionarios, por supuesto, porque faltan cámaras, o sea, faltan cámaras y faltan juzgados de violencia de género, faltan en casi toda la provincia de Córdoba. En la Cámara de Villa Dolores es una, y la Cámara de Cruz del Eje es una. Entonces, nuestra jurisdicción, que es la séptima, que es esta, la sentada en Cosquín, que va hasta el Puente de las Mojarras, del Puente de las Mojarras a Capilla del Monte, toda esa zona, nosotros, la segunda instancia de la Fiscalía de Cosquín es la Cámara de Cruz del Eje. ¿Qué pasa? Al ser una cámara única, no puede ser cámara de acusación y de juicio a la vez. Entonces, para Villa Dolores la Cámara de Acusación es Cruz del Eje y para Cruz del Eje la Cámara de Acusación es Villa Dolores. Por eso tuvimos que ir a Villa Dolores. Ajá, ok, ahí me quedo. Que es la segunda instancia. ¿Qué es lo que hace Villa Dolores? Villa Dolores ratifica el 18 de diciembre del año pasado, no, después de 6 meses de haber ido a declarar el 29 de julio, el 18 de diciembre nos notifican que ratifican la primera instancia, que es la elevación a juicio. No toman ninguno de los argumentos de nuestros abogados, realmente es un copy-pegue de la primera instancia, no hicieron nada, los camaristas no elaboraron absolutamente nada, y nos manda, y eso, esa decisión nos envía ahora directamente a Cruz del Eje. Si en Cruz del Eje perdemos el juicio, tenemos el Superior Tribunal, si lo perdemos tenemos la Corte, ¿no? Esa es la vía de cualquier persona que esté denunciada en el marco de lo penal, ¿no? Desgaste, adoctrinamiento, o como vos decías también, lo de hacer un camino muy arduo y que se sepa para educar al soberano defensor ambientalista cordobés que no hinche las pelotas, claramente, pero realmente también poniendo muchas trabas y tal vez vuelvo a la primera palabra, la del desgaste de algo que, como bien contaste en un momento, reunió muchas voluntades de los vecinos del Valle contra un atropello ambiental. Claro, sí. Yo creo que hay... que estamos en un contexto mejor que el año pasado. ¿En qué sentido? ¿En qué es un año electoral? Uh-huh. Entonces, ¿qué onda Sarjora? ¿Sarjora quiere ganar más diputados y que no nos gane La Libertad Avanza? Entonces, ¿cómo va a ganar más diputados? Solamente marchando el 24 de marzo y golpeándose el pecho que defiende los derechos. Bueno, ¿qué va a hacer con los defensores ambientales? Digo, porque hay que instalar un debate un poco más profundo, ¿no? ¿Quién es responsable político de lo que nos esté pasando? No son las empresas, son los gobiernos que están a favor de las empresas, no de la gente. Y estos mismos gobiernos este año le van a venir a pedir el voto a la gente. Entonces nosotros vamos a discutir sobre la mesa, a ver... ¿por qué quiere, cómo es esto de que defienden a Córdoba, que se diferencien de Miles, pero mandan a juicio a 6 defensores ambientales, que lo único que hacemos es defender el territorio, porque no hemos roto nada, ni un portón, nada? Ese día en la Plunder no se cayó ni una taza al piso, nada. O sea, no hubo empujones, forcejeo, no nos agarramos trompadas. Yo hasta que salí afuera, la verdad que fue... una movida súper pacífica, fue una descarga, fue una catarsis. Imagínate, nunca nos habíamos colectivamente, yo sí me he cruzado con el intendente de Santa María un montón de veces, a mí no me interesa una pelea personal ni nada, claro. Pero cuando la movida es colectiva, es pacífica, el derecho a protesta en Argentina es legal, y lo vamos a seguir discutiendo donde haya que ir a discutirlo, porque yo no amenacé a nadie, nunca, yo he sido delegada gremial, miembro de la asamblea, he tenido un montón de roles, instructora, docente, jefe residente, he sido residente, hemos estado en todas las luchas que hemos podido, hemos peleado acá en Santa María de Punilla por una escuela secundaria pública, cortada la calle, salió en Canal 12, los estudiantes impecables, los docentes, tenían clases en unos contenedores que le agarraba la electricidad, conseguimos la escuela. Nosotros conseguimos un montón de cosas con la lucha, a veces no las conseguimos. pero si un gobierno tuvo que hacer 22 kilómetros dividido en 4 licitaciones, porque sabía que había asamblea en todos lados, para desmembrarnos, es porque los jodimos lo suficiente para que tengan que hacer eso. Uh-huh. Porque ¿en qué lugar del mundo te hacen 4 licitaciones por 22 kilómetros? Y fue por la resistencia de la gente. Después vino la pandemia y todo lo que vivimos, y ahora Milei y compañía. Pero digo, la verdad que es un año donde el debate político lo tenemos que profundizar. Los juicios no son casuales, ¿no? Y tampoco se caen casualmente. Claro. Entonces nos volveremos a organizar, volveremos a resistir, y daremos esta pelea, viste, que es totalmente injusta, es totalmente injusta. O sea, los inocentes son los culpables. Los 5 compañeros que están en esta causa conmigo son tremendos luchadores. Y todos los que no están en las causas también, porque no nos olvidemos de la emboscada de la policía de la provincia de Córdoba en Molinari, claro, una madrugada, uh-huh, ¿no? Por supuesto. En la puerta de un obrador. O sea, más pacífico no se puede. O sea, hicimos una olla popular, comimos entre todos, yo me volví a casa porque a las 7 tenía que estar en el hospital, y los compañeros se quedaron ahí en las carpitas. Más inofensivo no se puede. Somos más buenos que Lassi. Y si después nos pintan los dedos a nosotros, que no nos llevamos puesto en la casa de nadie, ¿no? Entonces, Marce, ¿cómo...? Me parece importante seguir discutiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Y estas instancias judiciales que supongo que se van como complejizando dentro de, a ver, del propio sistema, ¿no? Que va ya con sus instancias anteriores juntando documentación. ¿Cómo se prepara? ¿De qué manera se preparan? Me acuerdo que había, que tenían defensores distintos cada uno de los imputados, sí, pero defensos, ¿cómo se elabora una instancia donde tenés que volver a repetir cosas como el derecho a la protesta es libre, como, bueno, que no hubo ningún tipo de amenaza puntual, ni hubo, o sea, cosas que están a las claras y evidente, y que del otro lado hay un perro que no suelta el hueso? Qué buena esa imagen. Mirá, todos los argumentos ya están en el expediente, solamente hay que rearmar los mismos argumentos. Yo que estuve adentro de la audiencia en Villa Dolores, escuchando a los abogados, fueron impecables. Ampliaron, una amenaza, no es un sentimiento subjetivo de alguien. Tiene que ser probado y tiene que ser de posibilidad efectiva. O sea, si yo tengo un auto y te digo, mira, voy a poner quinta y donde te encuentre te piso, y bueno, sí, es un poco factible porque yo siempre estoy en el auto, sé dónde viví, etcétera. Claro. Pero hay en las pruebas tienen que ser tangibles en ese sentido. Hay videos, hay uno de los compañeros imputados que ha filmado, y mucha gente filmó ese día, y hay videos subidos a las redes donde se ve que nosotros gritamos, le decimos escocida, traidor, etcétera, saqueador, y no se escucha ninguna amenaza. Entonces, ¿cómo van a hacer para condenarnos? ¿De dónde van a sacar la prueba? ¿De lo que sintió? ¿De que se sintió amenazado con el pueblo que reclama en la calle? Bueno, entonces no te presentes ni intendente. Uh-huh. Sí, vos vas a generar una situación de la que no te vas a hacer cargo, ¿no? Entonces, la verdad que amenaza no hubo, no hay pruebas, incluso hay un cabo de la policía que declara testigo de la acusación y un mozo testigo de la acusación que dicen que le gritamos y que no amenazamos. O sea, los testigos de ellos dicen que no amenazaron. Las afirmaciones dicen que no hay amenaza. ¿Cómo van a hacer para condenarnos? ¿Qué van a inventar? ¿Un testigo falso? Digo, ¿viste cuando la verdad está de tu lado y dormís tranquilo todas las noches? Sí. Uno lo que termina, la síntesis es los inocentes son los culpables, ¿no? Ellos quieren instalar que nosotros somos violentos y que amenazamos a la gente. Bueno, que lo demuestren. Que lo demuestren. En este año electoral vamos a ver si todas las cosas que dice públicamente Sharjora, ahora hay un secretario de ordenamiento territorial, una persona que ha sido bastante impecable y sin embargo ha estado en las luchas y sin embargo no mueve un dedo por esta causa. Claro. Que es el ex intendente de Villa del Parque, ¿no? Uh-huh. Entonces, A ver, hay mucha gente que se autodefine progre y a la hora de los bifes tiene un cargo en la provincia de Córdoba, ¿no? Entonces, estamos así, en estas circunstancias, armándonos. Hasta el 24 de abril tenemos el primer plazo y después 10 días para presentar todos los testigos. Bien. Mientras tanto, está marchando una campaña para juntar unos mangos, porque esto tampoco, además, el desgaste no es solo físico, es económico, por supuesto. Contanos un poco de eso, a dónde se puede mandar unos mangos para que la gente que está escuchando y está interesada en colaborar, porque hay abogados, hay viajes, hay cuestiones. Sí, sí, sí. Yo no tengo, déjame ver, porque yo no tengo de memoria el flyer, porque es una compañera que abrió esta cuenta para la caminata, viste que organizamos la caminata, sí. y en esa época de la caminata estuvimos difundiendo... Yo lo tengo por acá, no te preocupes cuenta. Que yo el alias lo diga, pero contanos un poco tengo, del... Acá lo tengo. Ah, perfecto. Es imputades... Acá. Imputades.punilla.mp. Bien. A nombre de Carla Albertina Vima, ahí va a ir todo un fondo común para los traslados de los testigos, de los compañeros, de los abogados, ¿no? Que es lo que hemos acordado con el grupo. Esta compañera no está imputada, así que ella siempre nos va pasando fotos de cuánto se va recaudando, porque esa cuenta es solamente para eso. Así que decidiremos entre todos cómo ir gastándolo a medida que haga falta, ¿no? Bien, contaste... La solidaridad siempre nos ha sostenido. Contaste que hasta fin de abril, más o menos el 24, es la nueva presentación para esta instancia. Hasta ahí son los primeros 15 días hábiles, después vienen 10 días hábiles para la presentación de los testigos. Perfecto. Bueno, estaremos en contacto, por supuesto, para seguirlo minuto a minuto el asunto. Te deseamos la mejor de las suertes para vos y para los otros 5 compañeros. Estaremos aquí pendientes para acompañar en lo que se pueda y te agradecemos también el ratito para conversar en la mañana. Bueno, gracias, querido. Un abrazo a toda la audiencia y bueno, seguimos en contacto. Eso, un abrazo muy grande. Un abrazo, gracias. Escuchabas a Marcela Martín, bueno, en realidad, como contaba, bien del rubro, más bien de la salud, de conversaciones interminables sobre el estado de la salud en el Valle de Punilla, sobre movilizaciones, también a la hora de hablar de la cuestión docente y, por supuesto, una de las 6 defensoras ambientales imputadas, procesadas y que van hacia una nueva instancia, en este caso de las denuncias de justamente... por parte del intendente de Cosquín, así que le seguiremos, como dijimos, la punta a esto cada vez que haya alguna cosita para compartir. Algo nos queda de programa, pero nos vamos a una musiquita. Vamos con una sinfonía agridulce, ¿qué les parece? ¡Tres, cuatro! Mañana rara. Es el Instituto Mexicano del Sonido, con un cover de la Sinfonía Agridulce de la banda The Perth. Porque es una sinfonía agridulce esta vida. Tratar de conocer el final. Eres un esclavo del paro y luego te piras. soy aquí en mi mole, aquí en mi mero mole. De un día pa' otro no puedo cambiar mi mole. Na na na na na na na na na na na na na na na na puedo, no puedo. Tenerle rabia al silencio. Minutos finales de esta edición de martes 15 de abril. Estuvimos acompañándolos durante la mañana en vivo a través de Radio Panamericana, la 103.7. Y ahora en un ratito nomás queda el programa disponible y la nota con Marce Martín también disponible on demand. Como si tuvieras tu Netflix de radio ahí en radioroja.com.ar. Ahí te encontrás con el programa, con las notas, con lo que vos fuere. Ayer sonaba aquí por esta radio y también por Radio Roja el Enredando las Mañanas. Esa es un poco la propuesta y la cómo se va conformando la mañana. Los lunes estamos con el Enredando las Mañanas sonando para todo el país, desde La Roja, en el día que nos toca, en esa combineta que hay en la red de medios alternativos, que en la rotación de ese informativo que se hace de manera colectiva, nos toca ahí desde Casa Grande. Y pues aquí, de martes a viernes, completamos la franja con nuestra querida Mañana Rara, que mira, esta es nuestra cortina de Agenda Cultural, viejo. Y hoy nos metemos en cine, en Punilla, nuestra sección, por supuesto, porque los martes, bueno, mucha oferta de cosas así compuestas, con fecha, horario y todo, no hay de otras artes, pero sí tenemos dos propuestas, dos de cine. Una es En la Cumbre, es este hermoso ciclo que se está haciendo en la Sala Carafa, en el microcine de la Sala Carafa, ahí en Pasaje Tassano 55, y están con este hermoso, como les decía, ciclo de cine francés. Hay buen cine internacional ahí en La Cumbre con entrada libre y gratuita. Y en este marco, hoy martes 15 de abril a las 20 horas, se va a proyectar La Petite Bande para 10 años o más en el microcine de la Sala Carafa. Una comedia de aventuras que acompaña a un grupo de preadolescentes que deberá dejar sus diferencias de lado y unirse por un objetivo común: terminar con la contaminación del río que atraviesa su pueblo. Tomá. Bueno, está el apoyo del Instituto Francés Argentin en apoyo a este ciclo que se hace, por supuesto, de la mano de la gente de cultura de La Cumbre y más particularmente de los que programan la hermosa Sala Carafa. Ya te contaremos, porque el jueves está el otro ciclo andando de los dos que tienen, pero este de cine francés realmente para aprovechar. Otra cosa para aprovechar, por supuesto, de cine en la noche del martes es el encuentro que proponemos. Ahí sí, esto te lo cuento en primera persona porque estoy involucrado con el Cinema Vallehermoso, que son encuentros de cine en la Biblioteca Popular Mármol, ahí en Irigoyen y 25 de Mayo. Esto es todos los martes a las 20 horas y estamos revisando filmografía. O sea, le dedicamos todo el mes a un director. Y abril trajo 5 martes y estamos repasando durante este abril al director independiente norteamericano Jim Jarmusch. Y hoy nos toca acercarnos ahí a la bisagra entre los 90 y los 2000. Vamos a ver Ghost Dog, Perro Fantasma, El Camino del Samurái, una película del 99, interpretada por Forest Whitaker, que justamente encara a un asesino a sueldo de Nueva York, de actitud tranquila en su vida diaria y que se rige bajo el código de honor de los antiguos samuráis. Es con entrada a la gorra, nos vemos unos cortitos. También estamos chusmeando algunas cuestiones, digamos, de videoanálisis o de los. Es una especie de taller en el que termina el mes y con una idea. Nos quedamos con una idea bastante fuerte de lo que es la filmografía de grandes directores. En febrero, cuando comenzó todo esto, estuvimos revisando al griego Yorgos Lántimos. En marzo nos dedicamos a la ídola de Lucrecia Martel, la gran directora argentina. Y ahora nos fuimos para Gringolandia, no para más bien para el lado de la industria, pero sí para un gran director independiente, del cual después quedan dos peliculones. Después de la de hoy, que es un peliculón, El Perro Fantasma, nos queda el próximo martes Flores Rotas con la super actuación de Bill Murray, y el último martes, el 29 de abril, queda Patterson, una gran película de. Bueno, estuvimos hablando de que durante todo el recorrido de la carrera de Jim Jarmusch, quien realmente lo que quería era ser poeta y probablemente lo sea, después se fue descubriendo el talento por la cinematografía. Así que las dos invitaciones, una en La Cumbre, otra en Vallehermoso, para esto que es Cine en Punilla, que no te podés perder porque hay pero buenísimas cosas dando vueltas. Y nosotros aprovechamos y nos vamos. 12.04, la idea es compartirte un poco de la banda de sonido. Las películas de Jim Jarmusch son una masa de banda de sonido. El martes pasado aproveché porque lo tenía Tom Waits ahí mezclado, pero en esta en particular de Jim Jarmusch, El Perro Fantasma, con El Camino del Samurái, hay unos raps y unas músicas urbanas increíbles. Justamente está este muchacho que se llama The RZA, unos mezcladores de música impresionante, y con eso nos vamos porque es El Samurái Showdown. Bueno, nos vemos en la sala de cine o en cualquier momento, o aquí mañana a las 10 de la mañana con más Mañana Rara. Que tengan el mejor día posible. Un abrazo grande para todos. Get your gun. Yo, yo. Yo, it's the Samurai Showdown. Samurai Showdown. Showdown. Yo, DTN, how dare you challenge me? You will die from the tip of my sword today. You're courageous. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. Yeah. Yeah. Learning from the slums of Shaolin, golden claw talent twirling. One swirl of the fatal sword split your island. Root killer bees, stingers back on the swarm again. The alarm again, six direction, weapon deflecting, blows connect like opposite sides of magnets. Still fragments being chipped off a slinging sword slash, with the force of being crashed in your dashboard. With no airbag, you drove a 99 Jaguar. Quick to pick a lock, lick a shot. Respect the bloods and crips a lot. Plus the guard from wide sagging in the seat, blasting moon beats. Trying to plot his next hit, he took a drag off the eight elements that compose atmospheric gas. About to let off his sword in full blast. If kept his mind focused, meditating position half lotus. Avid sport novas couldn't match his magnum opus. Deluxe stroke, sun moved like a ghost. Struck in an instance, unnoticed like a lamppost. Radar shot precision, gunfire explode to his clips alone. It's the Samurai code. It's born, born, young lord, raise your sword. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords. It's born, born, young lord, raise your swords.